tena gomba na ningi o vivita vivita yo vivita rere vivita yo oh vivita oh apisa fira ni fa oh oh vivita oh apisa fue oh apisa tu ba na ningi o vivita na koka tena gomba na ningi o vivita Mangana, Missa, Vivita, Azalibana, Azai, Aya, Toyokana, Ikamayo, Sonamo, Kiria, Bongi, Seka, Bongi, Sao, Aya, Aya, Aya, Aya, Aleluia, Vivita, na Catena, Bomba, Aleluia, Vivita. Yo, ain't nothing but.